Hey, Three-Way Family. With the boss. The boss. Ha, ha, Emily. Yeah. Three-Way Family. El concepto. Yeah. Y ahora te vas, me dejas aquí solo con esta soledad que me está volviendo loco. Me duele al pensar que me vas a dejar, pero me duele mucho más tenerte que olvidar. Y ahora te vas, me dejas aquí solo con esta soledad que me está volviendo loco. Me duele al pensar que me vas a dejar, pero me duele mucho más tenerte que olvidar. Aquí me quedo solo con esta soledad, con esta agonía que no sé qué va a pasar. Porque sin ti tú sabes que yo no sé nada. Cada vez que estoy sin ti yo no puedo más. Porque me deja solo aquí sufriendo sin dar explicación. Y sin saber lo que siento, lo sabes bien que sin ti no puedo estar. Cada día que pasa te extraño mucho más. Oye, panita, no sufras por ella, como ella hay muchas estrellas. Llévate de mí, deja de botella, que tú puedes vivir sin ella. Yo solo aquí bebiendo por ti, no aguanto esta agonía, ya no puedo más sufrir. No he podido olvidarte, no me canso de extrañarte, porque tú alone me dejaste solo. Ya yeah, te buscaste otro, te olvidaste de mí y ahora yo me quedo solo. Now I'm here, I'm down for ti. You don't know me, Alexi MC. Yo. Yo te dije que la olvidara, que ella vea que no vale nada, que siga su camino, que mujeres como esa se echan al olvido. Y ahora termino diciéndote a ti que aquí está el concepto, dándote consejo. Pa' Frankie Boss, The Boss, here we go. Three-Way Family, with The Boss, The Boss. Por eso la macate me pusiste a sufrir, pero yo me puse a la de campante con un flow extravagante. No te salió, oye baby, te guardiaste. Coge tu time, yo lo hago bien fine. Tú me soltaste, ahora oye lo que hay. Mejor sin ti, yo prefiero sufrir. Tú eres una mala maña, vete media y Three-Way Family, ya tú sabes en el beat. Junto a The Boss, el concepto del swing. Y ahora te vas, me dejas aquí solo con esta soledad que me está volviendo loco. Me duele al pensar que me vas a dejar, pero me duele mucho más tenerte que olvidar. ¡Apoyo! Three-Way Family. ¿Tú querías reggaetón? ¡Toma, toma, toma reggaetón!